En Radio Kermés hay un título que es Europa en la encrucijada. Es un artículo de Eduardo Aguirre respecto de esto que está ocurriendo con lo que nos desayunamos hoy, pero que, claro, se venía gestando no solo hace semanas, sino años. Eduardo Aguirre, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, andan ustedes? Bien, bueno, deseosos de que nos ilumines un poco como nuestro gurú internacional. Supongo que en multitud el sábado van a abordar esta temática como ya lo hicieron el sábado pasado, pero si me tuvieras que explicar para el sentido común que manejamos, digamos, ¿qué pasa en Ucrania, cómo sigue esto y qué significa? ¿Qué líneas me tirarías? Bueno, la primera es una línea de tiempo que vos marcaste muy bien. Esto viene de antes, de 1918, pero vamos a tomar 1918 arbitrariamente como un momento en que los revolucionarios de la primera camada de conformación de la Unión Soviética firman un acuerdo que ya los perjudica con relación a Ucrania. Que es un país hecho, como tantos otros en Europa y en otros continentes, como el resultado de una relación de fuerzas políticas y militares en ese momento. Al punto que, desde todos los tiempos, y esto hace más de un siglo ya, Ucrania como tal tiene una gran cantidad de su población que es rusófona. Lo que pasa es que esto no sale en los diarios porque obviamente esos estados, esas regiones, el caso de Crimea, por ejemplo, que aparece como anexada arbitrariamente por Rusia, pero que en una consulta que se hizo en Ucrania, el 94% de los ucranianos estaban decididos y estaban a favor de formar parte de la Federación Rusa. La otra cuestión es el Donbass, que acaba de reconocer como independientes Putin hace pocas horas. Sí. La reacción del gobierno de Ucrania fue una reacción peligrosa. Fue una reacción de ataque directamente contra los habitantes de ambas regiones. Y ¿Ese ataque de qué manera? ¿Cómo fue? Escuchamos ahora hablar de incluso de genocidio y torturas, pero ¿qué información que está totalmente tapada? La información que tengo es una información muy fragmentada que solamente sale de medios rusos y algunos medios en español europeos. No encuentro nada en la Argentina que lo aclare. Claro. De todas maneras, lo que sí está claro es que ha habido muchísimos ataques contra ciudadanos rusos o personas que se sienten más contenidas por Rusia, por la particularidad y el multiculturalismo y la diversidad que tiene Ucrania. Y esto quiero acentuarlo, porque nosotros venimos viendo este panorama desde el 2014, que es otra fecha crucial, junto con la fecha de la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en 1918, y durante el periodo de disolución de la antigua Unión Soviética, estamos hablando de los años 89, 90, 91, la OTAN le promete a Rusia que no va a seguir anexando países que formaran parte de la antigua Unión Soviética, cosa que no cumple, particularmente no la cumple con Ucrania, porque ahora lo que quiere hacer es incorporar a Ucrania a la alianza militar más grande de la historia, y esto ya lo hemos conversado, que está además reconvertida, ya no es una alianza militar defensiva que se oponía disuasivamente al Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Ahora es una alianza ofensiva. Ya estamos viendo lo que ocurrió en diversos puntos del planeta, empezando por Yugoslavia, Libia, Irak, Afganistán, en fin, me estoy olvidando de algunas. Entonces, me parece que hay acá un primer gran desafío, que es saber qué va a pasar con Europa, que eso es lo que me preocupó a mí hoy a la mañana, justamente porque ayer habíamos conversado con el senador Javier De Luca, un senador del Partido Socialista Obrero Español que va a acompañarnos en multitud el sábado. Hay que acordarse de esto, los europeístas esperaban convertirse, después de formalizar esa unión, en una próspera alianza con capacidad de interlocución y poder específico propio en todo el mundo. Hoy por hoy, pasaron nada más que dos décadas, no solamente cayó la socialdemocracia, que según algunos autores, caso de Tony Judt, era la forma de convivencia más equitativa que había inventado el ser humano, sino que además se ven en una situación de extremo riesgo no deseado. Hay gran cantidad de europeos que están en contra de que se manden pertrechos militares o logísticos en el caso de que el conflicto se agudice, pero además han entrado y han comprendido que un porcentaje mayoritario de sus normas, creo que es el 75% de sus normas interiores, por ejemplo el caso de España, sí. Este número es de España, depende de Bruselas, y no de la Asamblea de Bruselas, sino del Comité de Bruselas, es decir, que se toma mano militari la atribución de poder regular las normas que rigen en los distintos países europeos. Esto parece una digresión, pero en realidad no lo es, porque hay una experiencia fallida, que a esta altura me parece que es la Unión Europea, hay un gran riesgo para Europa que nunca pensó encontrarse en una situación de tanta vulnerabilidad, prácticamente en un campo de batalla ubicado, y por si esto fuera poco, dependen además del gas de Rusia, algo que ya se lo hizo sentir Putin a Ucrania hace algunos años, no sé si ustedes lo recordarán, en un conflicto anterior que hubo de los tantos, en el que les cortó el gas. Imaginen ustedes la importancia que ese frío tiene para países tan fríos como los de Europa Oriental. Bueno, y esta situación llega en un momento en que una operación militar contra Ucrania deja a Europa en una posición tremendamente complicada, que es lo que decíamos hoy a la mañana. Dos cositas más para agregar y no robarles más tiempo. Aquí también hay una consecuencia muy clara de una disputa cultural que se dio hace unos años, que es llamar revoluciones de colores, o primaveras, sí, a lo que fueron verdaderos golpes de Estado blandos o golpes llevados a cabo a la manera clásica. Y esto es lo que pasó en Ucrania. Claro, claro, claro. En 2014 hubo un golpe de Estado y desde ese momento para acá los gobernantes ucranianos fueron absolutamente deslegitimados por su propio pueblo, todos. Muchos de ellos terminaron presos porque en Ucrania hay una corrupción llamativa, y el actual presidente, que también es un presidente de derecha dura, digamos así, era un cómico ucraniano. Sabrán ustedes que hay un boxeador que es el Klitschko, que es creo que alcalde de Kiev, si mal no recuerdo, fue alcalde de Kiev. Sí. Esta derechización, este retroceso de Ucrania, me parece que es un retroceso obligado por su apetencia de formar parte de Europa, de la Unión Europea, pero hay que recordar que hasta que estuvo como presidente Víctor Yanukovych, que fue el presidente depuesto por el golpe de Estado de 1914, Ucrania comercializaba con Rusia 50.000 millones de dólares anuales. Fíjense ustedes que esta es una cifra que se parece bastante a la cifra de nuestra cruz, ¿no es cierto? Sí. 50.000 millones que la del Fondo Monetario, sí. Exactamente, pero los comercializaba al año y en un país de 40 millones de habitantes, y además conseguía que Rusia le vendiera el gas en ese momento a un precio prácticamente preferencial. Y esto creo que me parece que es una cuestión crucial. Fíjense, de un lado sí está Estados Unidos, está la Unión Europea, a regañadientes, incluso ahora Alemania ni siquiera ha dicho nada más que va a prestar ayuda a los eventuales refugiados ucranianos. Pero nadie ha ido demasiado lejos en la amenaza de participar desde Europa en una empresa militar contra Rusia, porque saben perfectamente el riesgo que corren en ese sentido. Está claro que la OTAN es, lo decía hace un rato, la alianza militar más grande de la historia. El potencial militar de la Unión Soviética alcanza solamente el 17% del de la OTAN, con lo cual la situación parece bastante despareja, pero está claro, y esto lo dijo Víctor Ternovsky en multitud el sábado pasado, que si hay un conflicto no va a haber vencedores ni vencidos, con lo cual esto está prefigurando una especie de cataclismo político que ojalá se pueda eludir a través de la diplomacia. Y aparte me parece que lo que se está calificando como un ataque de Rusia es en realidad sí una operación especial que autoriza... Ahí se nos perdió la comunicación con Eduardo Aguirre, que estaba redondeando un panorama sobre la situación en Ucrania. Justamente hacía hincapié en el verbo que estamos utilizando todos, esto del ataque. Evidentemente hay una operación militar de Rusia con soldados muertos y daños, y estaba evaluando Eduardo si es la palabra correcta, ataque, para redondear lo que nos estaba contando. Sí, ahí recuperamos, Eduardo, la comunicación. Decías que lo que se califica como un ataque, a ver... Sí, lo que se grafica como un ataque no es ni más ni menos que una réplica a estos crímenes que se estarían cometiendo en Ucrania. Y a mí lo que me parece es que hay otra situación que no sé si la han observado, que es el hecho de que Ucrania realizó el ejército ucraniano realizó sus ejercicios militares en Chernobyl, paradójicamente donde estaba asentada la central nuclear. Claro. Hay que recordar que Ucrania fue un país nuclear dentro de la Unión Soviética, una nación, una república nuclear. Y esto nos da la pauta de cuál es el vínculo, la intensidad de esos vínculos, que son vínculos que no solamente tienen que ver con el idioma, con el sistema de creencias, con la religión, con los parentescos, con las relaciones amicales, sino que es un vínculo cultural. Hace unos días yo escribí un artículo, me llamaba muchísimo la atención, que el Estado ucraniano debió crear una iglesia ortodoxa ucraniana para que el patriarca de Ucrania no siguiera estando en Moscú, porque el patriarca de la iglesia ortodoxa está en Moscú. ¿Y por qué hago esta recensión respecto de lo religioso? Porque en estos conflictos que se dieron en Europa, no hay más que recordar de la antigua Yugoslavia, que también en el caso de Serbia tiene mayoritariamente como religión a la religión cristiana ortodoxa, los propios líderes religiosos se pusieron al frente de estas cruzadas. Entonces, yo no creo, porque incluso es lo que plantea el filósofo que muchos creen que es la conciencia parlante del Kremlin, yo no lo creo así, pero sí creo que es un filósofo muy influyente, que es Alexander Dugin, que dice, terminemos con la gran Rusia, terminemos con el gran imperialismo y hagamos una gran Europa. Es decir, Rusia tiene una vocación de compadecer o confluir en una gran Europa, que podemos llamar Eurasia, para utilizar un término más conocido para nosotros y que nos ubica más en el mapa. Y entonces me parece que esto que está ocurriendo es un desafío bastante difícil, por supuesto, para lo que denominábamos el fin de la historia, el fin de las ideologías, tenemos hoy una evidencia muy concreta, porque hay una puesta en disputa de un relato hegemónico, rusofóbico, derechista, muy fuerte, que se dio con el neoliberalismo a partir del consenso de Washington, que en ese momento ganó ese neoliberalismo, una disputa cultural y discursiva, que se vuelve hoy, insisto, un territorio en disputa que hay que poner en crisis, porque lo que está en juego no es solamente Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Aquí juega también Europa, juega también la Ruta de la Seda, juega también China, es un actor crucial, y juega también América Latina, porque esto a nosotros, este conflicto de desatarse a gran escala, nos va a causar consecuencias muy directas. Vamos a terminar pagando inflaciones ajenas que se van a sumar a las inflaciones nuestras, por ejemplo. Y hay que pensar en pautas preventivas muy rápidas. Por ejemplo, la Argentina debiera en pocos meses completar el gasoducto que tiene pendiente desde el sur, porque sí. Esa sí va a ser una herramienta que le va a permitir tener una soberanía energética que va a ser crucial, porque no sabemos cuál va a ser el saldo claro. De este conflicto, no sabemos cómo va a terminar y con qué resultado. Bien, bueno, buenísimo, Eduardo. Por supuesto vamos a seguir el tema. El sábado al mediodía estaremos escuchándote en Multitud profundizar sobre esta cuestión y veremos cómo se desarrollan los próximos episodios. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Eduardo Aguirre hace Multitud en Radio Kermés, tiene su blog Derecho a Réplica. El artículo que tenemos publicado en este momento en Radio Kermés es originario de ese blog. Europa en la encrucijada cuenta un aspecto que está bastante ignorado en los grandes medios sobre lo que está ocurriendo en Ucrania.